yo nada puedo hacer porque estoy sin plata. Yo no puedo aparentar porque soy muy pobre, yo nada puedo hacer porque estoy sin plata. Oigan mis amigos, yo sí soy el hombre que le roba el corazón a la muchacha. Mis amigos, yo sí soy el hombre que le roba el corazón a la muchacha. Yo diga lo que diga que quieran decir, que yo por las mujeres que yo estoy así. Yo diga lo que diga que quieran decir, que yo por las mujeres me voy a morir. Que yo por las mujeres me voy a morir. Que diga lo que diga que quieran decir. Que digan lo que digan que quieran decir, que yo por las mujeres.